Contame cuál es la situación en la que se encuentran los artesanos hoy en la calle Defensa. Bueno, un poquito el panorama, yo sé que es muy largo. Es muy, muy complejo la situación porque hay muchos actores, ¿viste? Sí. En todo este problema. Nosotros hace 15 años que trabajamos acá, algunos otros 12 años, en esta cuadra, en calle Defensa al 700. Es la única cuadra que tiene solamente artesanía y manualidad en toda la calle Defensa. Uh-huh. Tiene artesanía de alta calidad, hay compañeros que son premiados mundialmente, ganadores de las bienales de artesanías. Gente grosa trabaja acá. Somos todos laburantes del oficio desde hace muchos años y amamos nuestro trabajo. El asunto es que el gobierno de la ciudad decidió que tenía que vaciar las cuadras del 800 al 1000. Hace alrededor de 8 años cayó a San Telmo, ya con toda la feria armada y organizada, todas sus cuadras, una cooperativa que se llama El Adoquín. Empezó a hablar con algunos compañeros, explicándoles que la forma copada para poder sostener la fuente de trabajo era organizarse. Algunos compañeros, muchos compañeros, formaron parte de esa cooperativa, se adscribieron a ella. Otros compañeros no, de esas cuadras, 800, 900 y 1000. Y bueno, ahora último, lo que sucedió, ellos estuvieron en lucha, ¿no? Durante un tiempo, alrededor de 3 o 4 meses. Sí. Porque querían desalojarlos, porque el gobierno de la ciudad lo que quiere, uno de los proyectos que tiene, es un paseo de food trucks. Ajá. Esa cosa que por ley está prohibido en realidad, porque no pueden tener un food truck a menos de 200 metros de un comercio que expende comidas, ¿no? Claro, y totalmente. En el caso de San Telmo es abundante todo eso. Ajá. Entonces decidieron que eso y además los anticuarios de la primer calle, los anticuarios de la primer calle de Defensa, al 1100 y al 1000, también querían que quiten a los artesanos, a los vendedores, porque también en esta cooperativa de Adoquín no solamente hay artesanos, sino que también hay vendedores de todo tipo de artículos, incluso reventa. Okay. Entonces pidieron el desalojo. No sé si los comerciantes están enterados de que van a poner food trucks, me parece que no. Pero bueno, esa es la situación por un lado. Entonces, ¿qué sucede? A cambio de limpiar esas 3 cuadras, 800, 900 y 1000, la conducción del Adoquín, que es parte de la CETEP, Gabriela Holguín y Beto Cortés, resolvieron a espaldas de los cooperativistas un acuerdo con el gobierno de la ciudad para levantar esas 3 cuadras, 800, 900 y 1000, a cambio de la legalización de su feria en nuestra cuadra, en la cuadra del 700. ¿De los food trucks estamos hablando? No, no de los food trucks. Los food trucks serían en esas cuadras que el Adoquín libera. Okay. ¿Sí? Entonces, la vuelta es que para liberar esas cuadras, a cambio de que liberen esas cuadras, el Adoquín hace un gobierno, la cabeza del Adoquín hace un acuerdo con el gobierno de la ciudad para limpiar esas cuadras a cambio de la legalización de su feria en nuestro espacio de trabajo, que estamos hace más de 15 años trabajando, que es Defensa del 700, y aparte acordaron la parte de Chile hasta Balcarce, ¿sí? Bueno, nosotros no vamos a dejar la cuadra porque es nuestro derecho adquirido, porque los compañeros del Adoquín, muchos también tienen reventa y nosotros no queremos, no somos partícipes de ese tipo de artículos en nuestro lugar de trabajo, y estamos resistiendo el desalojo por parte de la cabeza del Adoquín junto con el gobierno de la ciudad. Hacemos responsable a Grabois, que es la cabeza de la CETEP, hacemos responsable a la cabeza del movimiento Evita, que también integra la cooperativa del Adoquín, Pérsico, porque ellos son los responsables políticos y no están haciendo oídos sordos y generando un conflicto de trabajadores contra trabajadores. Muchos de los trabajadores del Adoquín se bajaron al ver que la policía nos iba a reprimir a nosotros para desalojar la cuadra y que ellos pudieran empezar a trabajar en nuestro espacio. Así que la cooperativa La Doquín se está desintegrando en su seno y esta señora está respaldada por unos cuantos compañeros, muy pocos artesanos. Si vos vas a ver, si vos tuviste oportunidad de ver la feria que se armó aquí en Chile, vas a ver que son 5 o 6 artesanos y el resto es reventa, que los respaldan bajo apercibimiento de quitarles los planes, ¿sí? Eso es lo que está sucediendo. Y esto lo sabemos porque los compañeros que se retiraron de La Doquín, se les ha dicho eso. Si ustedes cruzan la calle a acompañar a los compañeros de Defensa 700, se olvidan de La Doquín, se olvidan de los planes. Eso es una realidad, ¿sí? La señora Gabriela Holguín está haciendo una campaña porque ha tenido un escrache por parte nuestra. Está haciendo una campaña pidiendo apoyo a las feministas, diciendo que nosotros incurrimos en violencia de género, que ella fue agredida física y verbalmente, que le hemos tirado huevos. Nada de eso es cierto, tenemos todas las filmaciones sobre el escrache. Dice que se la increpó en su condición de mujer, cosa que tampoco es cierto, porque nosotros somos compañeras, compañeros y compañeres. No tenemos ningún tipo de discriminación. Simplemente fue un escrache, es una persona corrupta que engañó a sus propios cooperativistas en un acuerdo espurio y fraudulento con el gobierno de la ciudad. Nosotros nos estamos teniendo que enfrentar hace un mes con la infantería que nos viene a reprimir. Hoy nos vinieron a reprimir, hoy nos reprimieron. Tenemos compañeros golpeados y hacemos responsables de esa situación a Gabriel Holguín, a Beto Cortés, que son la cabeza de la cooperativa de La Doquín, a Juan Grabois, que es la cabeza de la CETEP, y a Pérsico, que es la cabeza del movimiento Evita, donde pertenece la señora Gabriel Holguín.